¿Qué va a pasar ahora? Vámonos con esa baila ahora. Arrasa, mi niña. Por ahí vienen los viajeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eres tremenda bailadora.